pesar de todo, la vida nos da una oportunidad, porque el amor es más fuerte. Hoy amaneció sentado en mi cama, mirando el amanecer junto a mi almohada, buscándose. Yeah.